El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Que comience la fiesta! Porque la banda es el alma de la fiesta. Te invitamos a envolverte en la alegría de la música popular ecuatoriana. Bienvenidos a nuestro programa. Las bandas, voces y sonidos. Muy buenas tardes con todos los amigos de Radio Escucha de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en el programa Las Bandas, Voces y Sonidos. El día de hoy tenemos un programa muy, muy, muy importante y muy interesante. Tenemos aquí la visita de unos compañeros de la banda San Miguel de Zambiza. Y también, bueno, mandar un poco de saludos a compañeros que están en el extranjero y gente que nos va siguiendo poco a poco en las redes sociales. Quiero mandar un saludo muy especial al compañero Diego López, es un amigo que era de mi infancia y me escribió al Facebook. Él vive actualmente en Montreal, en Canadá, y escucha el programa, así que un saludo a la distancia, querido amigo Dieguito López, que te vaya muy bien en tus actividades. También al compañero Daniel Lema, que me mandó un mensaje, que es de la Casa de las Bandas trabajando en arreglos para banda de pueblo, porque está trabajando solito ahorita en la Casa de las Bandas, los demás están de vacaciones. También al compañero Ángel Gustavo Vaca Rivadeneira, tocayo mío, que es un seguidor que me pidió saludos, y aquí le mando su cordial saludo. Don Ángel, muchas gracias por seguirnos en el programa. Bueno, un poco de noticias antes de iniciar el programa con los compañeros que han venido a visitarnos el día de hoy. Quiero contarles que el fin de semana que pasó, el día sábado, un concurso de bandas muy importante en Galangasí, el Valle de los Chillos, donde tuve el privilegio que me invitaron como jurado, y fue un concurso donde estuvieron cerca de 11 bandas. Bueno, tres tuvieron que retirarse por motivos ya de trabajo, porque habían conseguido otro trabajo aparte, pero un buen nivel musical. La banda ganadora fue la banda Los Estudiantes del Libro del Chimborazo, a quien les mando un fuerte saludo, y quedaron en venir a visitarnos ya próximamente acá a la radio, así mismo para hacer música y para difundir un poco sus actividades. En segundo lugar quedó la banda Nueva Sensación del Inca, a quienes también les envío un gran saludo. Y bueno, fue muy bonito el concurso porque me topé con varios amigos y amigas que fueron mis alumnos en Casa de las Bandas y en la Mama Cuchara antiguamente. Entonces fue muy grato verles a ellos en su calidad de músicos profesionales tocando, el nivel de las bandas muy alto. También aquí que tenemos a Jorgito Sangucho, ha quedado en el concurso y le ha salido una chaucha. ¿Qué pasa, Jorgito? Bienvenido al programa. Buenas tardes. Buenas tardes, mi estimado amigo maestro Estuardo Rivadeneira. Qué gusto compartir con nuestro público y amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el saludo fraterno de quienes conformamos la banda de músicos San Miguel de la parroquia de Zambiza. Muy contento de participar en este bonito programa que destaca mucho la importancia de las bandas dentro de nuestro medio cultural del Ecuador. Así es, estimado Jorge, yo le agradezco mucho por venir acá siempre presto a ayudarnos en difundir la música ecuatoriana y todo lo que está relacionado con el mundo bandístico, que está creciendo bastante ese movimiento. Y ahora en este concurso que yo pude ver, que lastimosamente usted no pudo asistir con su banda por motivos laborales, había mucho joven, mucho niño, mucha mujer tocando instrumentos de viento, instrumentos de percusión. Muy, muy interesante esto que veo. El movimiento bandístico se está rejuveneciendo y se está fortaleciendo, que es lo importante en el momento actual. Sí, es muy bueno destacar el hecho de que ahora la gente joven se ha interesado mucho en ingresar a los conservatorios, a las academias de música, y el afán de aprender un instrumento. Y eso es muy bueno porque a la larga pueden hacer una profesión muy buena, que es el arte de la música, llegar a tocar un instrumento. Inclusive muchos aspiran a las sinfónicas, a los municipios como instrumentistas. Claro, la música profesional. Así es, y eso es muy bueno que ahora se ve, comentábamos nomás por interno, que ahora el Conservatorio de Música, que está ubicado en el norte de la ciudad de Quito, pues hay bastante concurrencia de niños, jóvenes que buscan aprender y tocar un instrumento. Así es, muy importante. También tenemos aquí la presencia de otro compañero más integrante de la banda, que es el compañero Eduardo Bonilla, saxofonista alto. Sí, muchas gracias. Primeramente, maestro, quiero dar un saludo a todos los audientes de la radio. Muchas gracias por esta oportunidad de poder nosotros compartir, venir y este espacio de ustedes para nosotros, pues como artistas, músicos, eso es algo de agradecer a ustedes como radio, que ustedes hacen este lindo arte también, ¿no? Sí, bueno, como yo le dije yo a César Magic King, el organizador del concurso de bandas, es que yo le agradecía mucho porque en muchos concursos me vinculan directamente a mí con las bandas, y a mí es un privilegio porque yo quiero mucho a las bandas, siempre estoy pendiente de las bandas, que haya este nivel de que suba la música, que mejoren los arreglos. Hace rato hablábamos de arreglos con Jorge, y bueno, vamos directo al tema, a hablar de la banda, porque es una banda nueva, es una banda que creo que tiene un año, me parece. Sí, un año, tres meses. Ahora sí, cuéntame, ¿cómo nació la banda? ¿Qué pasó? En la banda también está tu hijo, ¿no? Sí, obviamente, mi hijo. Claro, que también Elian es bonito también. Y que le he visto en unas fotos de Facebook, que está allá en el conservatorio dando sus certámenes, que es tan importante para un músico el presentar estos certámenes a nivel académico. Cuéntame, ¿cómo nació la banda y qué tienes perspectivas para el futuro? Claro, bueno, hablar de nuestra banda, la nueva banda en Zambisa, la banda de músicos San Miguel, es de un nuevo proyecto que nació con fecha 9 de mayo del 2018. Digamos que hubo la intención de crear una nueva agrupación, independientemente de mis grandes amigos, como es la banda de Zambis, a quienes pues los llevo en el corazón. Estuve el lapso de 39 años en la banda. Claro, sí, así es. Y bueno, después de ese tiempo, pues, ya digo, hubo la motivación también de muchos jóvenes, principalmente de la parroquia, en querer formar una nueva institución musical. Así que de eso, pues, conformamos esta nueva organización musical, como es la Banda de Músicos San Miguel. Conversamos con Luchito Cóndor, gran músico también de la parroquia, su hijo Santiago, que también es está en la interpretación del piano. Así que bueno, un día conversamos, Beluchito, ¿qué te parece si formamos una nueva institución musical en la parroquia y con otro nombre, ¿no? Claro. Entonces bueno, entre los diálogos que hubo, pues decidimos ponerle el nombre del patrono de la parroquia. De San Miguel. Por eso se llama la banda San Miguel. San Miguel. Obviamente de la parroquia, claro, de Zambisa. Y está en pleno corazón, ¿sí? Ahí está. Exactamente, sí. Exactamente. Yo creo que sí. Entonces, para qué también, muchas gracias a Dios, pues este año o tres meses que estamos ya, pues de reciente nacimiento, ha sido muy bueno, bonitas experiencias, nuevos clientes que nos han escrito de muchas partes del país. Estamos promocionando un disquito, como primer volumen, dos temas con música totalmente en vivo, en música nacional y también en música tropical. Eso es muy importante. Y les cuento un poco, aparte de Jorge. Jorge es supervisor de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, de la banda de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Bueno, yo le conozco a Jorge desde hace mucho tiempo atrás, cuando ingresó a la Fuerza Aérea, incluso de ahí ya le fui conociendo a él en la banda de Zambisa. Tocaba el saxo alto y el tenor, tocaba lo que le caía en sus manos, un buen músico. También ha estudiado en la Universidad Técnica de Manabí, me imagino que también el asunto pedagógico, haber estudiado en la Universidad Técnica de Manabí, porque es importante para cuando uno es supervisor, es como el director de la banda prácticamente. Así es, sí, bueno, por ese lado también tuve la oportunidad pues de poder prepararme por la parte pedagógica en la Universidad Técnica de Manabí. Entonces, aparte de mi trabajo como militar, pues tuve la oportunidad de trabajar en los centros infantiles de la Fuerza Aérea, donde me desempeñé como docente de niños por el tiempo de 13 años. Independientemente de las actividades militares, pues siempre he estado ligado a las bandas populares, ¿no? Siempre he buscado hacer algo con la banda con quien me ha tocado estar, pues, y tratar de mantener esta idiosincrasia o esta representación cultural de nuestro país, como son las bandas populares. Claro, y es importante porque al fin y al cabo ya Jorge, que pasó desde niño ingresando a la banda y ha pasado toda la vida en banda, ahora forma banda y está dando la posibilidad a jóvenes para que puedan avanzar y puedan salir adelante en el mundo musical. Uh-huh. Antes de olvidarme, para que ustedes, Jorgito nos trae ahorita unos discos para regalar, quien llame a la radio al 2220-966 se hace acreedor a un disco. Ahí hemos de la radio en vivo, que nos pasen la llamada y nosotros el saludito correspondiente y les daremos el CD que nos trae aquí Jorgito. Y cuénteme usted, compañero Eduardo Bonilla, usted es saxofonista, compañero de Jorge, ¿qué tiempo se conocen? ¿Cómo se vinculó a la banda? Claro, sí, muchas gracias. Verdaderamente yo le conozco a Jorgito pues desde hace mucho tiempo también, ya casi 20 años en la vida artística, hablando así, ¿no? Desde cuando yo ingresé también a la Fuerza Aérea, quiero decretar que soy también miembro de la Fuerza Aérea, trabajo también en la banda de la Fuerza Aérea. Entonces de ahí hubo ese estima de compañeros de trabajo, y gracias a Dios pues hoy día estamos en este proyecto, soy parte también de este proyecto de la banda San Miguel de San Bisay. Gracias a Dios pues con pie firme vamos feliz dando adelante. De tocar con el lado del compañero. Sí, es muy bonito, se gana también bastante experiencia, un buen maestro Jorgito Sangucho, pues sí. Es muy bonito. ¿Y en la fila de la banda tocaban juntos, separados? También, sí, sí. Justamente éramos, bueno, saxofonista también, Jorgito también saxofonista, entonces también compartimos atril en algún momento. Hayan de haber hecho estudios individuales de saxofones de familia de Cañas, que es lo que se hace normalmente a nivel profesional. Sí, maestro, o sea, eso sí tengo que destacar mucho, ¿no? Que nosotros aquí en la banda no se trata solamente de dar un servicio musical y nada más, sino tratamos pues de formar futuros jóvenes que se vinculen a las bandas populares independientemente del estudio del conservatorio. Claro. Entonces aquí lo que se trata es que el muchacho, el joven, pues tenga la posibilidad de subirse a un escenario y poder tocar y a veces hasta tratar de quitar un poquito ese miedo escénico que tenemos los músicos. Entonces este tipo de experiencias es muy bueno para los jóvenes, para los muchachos, de subirse al escenario. A veces les hago que pasen adelante a improvisar alguna cancioncita, por más simple que sea, pero bueno, ya les pongo al escenario, a que ellos también se motiven, y eso les gusta mucho. Bueno, ahora viendo ya el nivel de las bandas de pueblo actualmente, que han evolucionado mucho, se puede decir que se ve que están montando cosas bastante interesantes. Yo escuché tocar salsa a las bandas, que es bastante complicado, no por el género, sino por la forma, el género musical es bastante complejo, y tocar salsa ya a nivel de trompetas, de saxos, se requiere habilidades ya un poco más allá de lo normal. Claro. Pero se escuchó ya temas más complicados, salsas, boxing, caicos, tuvo un concurso bastante... Y eso es bastante, maestro, claro. Porque se crea una sana competencia. Yo siempre en las oportunidades que hemos tenido de poder concursar, de poder compartir, más que todo con los amigos de las diferentes bandas, eso es bueno porque eleva mucho el conocimiento técnico musical de todos mismos, ¿no? Porque nadie quiere quedarse por debajo de nadie, entonces crea una especie de una competencia sana, en el buen sentido de querer. Y esa es una cosa que yo debo rescatar del concurso que yo inclusive puse en mi publicación del Facebook y en la mañana. Yo muy muy gustoso ser jurado, pero más que todo vi la amabilidad de los músicos, la inteligencia de ellos y cómo receptaron totalmente la decisión del jurado. Como yo hablaba con Jorge hace un momento, el jurado fue dos técnicos en la parte musical y dos en la parte complementaria, pero la música llevaba el 70% de la calificación total. Por lo tanto, más veíamos lo afinado, el arreglo, si es que la banda estaba cumpliendo más o menos con los estándares, que son clarinete, saxofón alto, saxofón tenor, algunas formas está con saxofón barítono, trompetas, hubo un alto mi bemol, o como le llaman, ¿eso fue el nombre? El saxófono mi bemol, hubo la tuba, o sea, fue una cosa interesante porque veo que las bandas están tratando de complementar, y vi estudiantes del conservatorio que estaban tocando el clarinete con la banda de pueblo, entonces son cosas muy, muy bonitas, y más que todo al final del concurso se hizo una banda unificada, y sin ensayo salió perfecta, se tocaron tres temas, y más que todo que cuando se dio el veredicto de quién ganaba, no hubo broncas, ni peleas, ni argollas, ni gritos que solían pasar antiguamente en otras partes, porque antes era el jurado daba el veredicto y tenía que volar. Las barras muy educadas, entre ellos amigos, brindándose su vasito de cerveza por el calor que hacía, una cosa muy, muy bonita. Los músicos eran abajo del escenario todos, dándose la mano, conversando, inclusive hubo una imagen que no pude grabar porque estaba pendiente de la banda, pero la banda estaba tocando una canción alegre y abajo los músicos eran bailando entre ellos, así haciendo una especie de ronda, muy muy muy bonito el concurso, cosa que fue una cosa que ahora hablando contigo sobre este asunto de a los músicos formarles, es muy chévere formar en el asunto de aprender a un concurso se va, no es ni a ganar ni a perder, se va a representar a una institución, y más que todo que uno sale aprendiendo mucho de ahí. Y eso aprender, fue muy bonito, claro. Sí, eso es muy bueno de destacar también, que este tipo de actividades se siga manteniendo, ¿no? Porque realmente ahora es un poquito complicado el asunto de conseguir permisos para este tipo de eventos, que son netamente culturales, que lo único que se busca es alimentar esta riqueza de nuestro país con estos eventos que se planifican. Bueno, Jorgito, y ahora como lo nuestro es la música, ¿con qué comenzamos? Bueno, con todo gusto. Permítame hablar un poquito del disco, de nuestro disco. Claro, está compuesto por 11 temas. Los arreglos musicales son de mi persona, en música tropical y también en música ecuatoriana. Estamos promocionando un temita que está grabado en vivo, de un mosaico de tres temas, que habla el primer tema, la marimba de los morenos, que es un tema tradicional de las parroquias, especialmente de las parroquias del nororiente de Quito. Pues siempre hay este grupo de disfrazados que se llama los morenos. Entonces ellos tienen una canción simbólica o representativa, donde ellos sacan sus siglas, donde tienen a veces el refrigerio, y obviamente ellos están cargados con un machete, picante, con su sombrero, con la careta. Entonces es algo que llama la atención al público, el baile de los morenos. Entonces ellos se identifican con esta canción que se titula La Marimba de los Morenos. Luego el segundo tema es un temita en ritmo de bomba, igual, que se titula Soltera Loca, que yo lo saqué de la banda Virgen de las Nieves de Riobamba. Yo lo saqué de ahí, el arreglo, pues, y bueno, yo lo hice al estilo de nuestra banda, para complementar con el tema La Zambiseña, un tema muy tradicional de la parroquia de Zambisa. Fue un tema escrito por el maestro Miguel Jaramillo, que llegó a Zambisa pues por el año 1945 más o menos. Sí, hay un libro de Zambisa donde estaba justamente reseñado la creación de esta canción. Entonces vamos a escuchar el tema este, el número uno del CD, y no se olviden de llamar al 22-2966 para quienes quieran hacerse acreedores a un CD de esta gran banda, la banda San Miguel de Zambisa. Bravo. Bueno, aquí quiero presentar con su banda orquesta San Miguel de Zambisa, y hoy con banda orquesta. Ahí están los negritos, la presencia de ellos. Ese es un ritmo muy bonito, muy popular, muy tradicional. Ya van a ver cómo bailan. Para mi negro moreno, para los negritos de Esmeralda, Cocada dice, para los negritos del Chota, los ojitos, los ojos. Sí, lindo, qué bonito. Vamos a ver cómo baila. Aquí está su nueva banda, San Miguel. ¡Ay, qué rico, ya sabrosito lo bailan los negros! ¡Ahí está! Y han venido armados, ¿sabes? ¡Han venido armados! ¡Ahí están en las siglas! ¡El chacuco, ñaño! ¡Oye, diablito! ¿No será usted tomar un traguito? ¡Y sería bueno! ¡Ahí está! ¡Repartirá, pues! ¡Repartirá! ¡Eso! ¡Así que se goza! ¡Ese mi negro! Aprieta, negro, apretando la caderona, negro, la caderona. Caderona, ven y me llete, eso, epa. Agarraditos de la mano, ¿sí o no? Agarraditos de la mano, vean, qué sabroso. Por ahí hay alguna parejita que también quiera bailar agarraditos de la mano. Hágale, ahí está su pista para que lo haga, señor. Y este es el baile del chancado, vean. Eso. Arriba, abajo, adelante con cariño. Que lo disfruta todo el Ecuador. Todo el mundo las palmas arriba. Todo el mundo las palmas arriba. Estamos escuchando el mosaico promocional de la banda San Miguel de Zambisa, que es está compuesta por tres temas: la marimba de los morenos, que es una bomba; la soltera loca, que es otra bomba; y la zambiseña, una clásica canción de Zambisa que yo también la he tocado, y es una canción muy bonita, es un sanjuanito. Jorge, conversando un poco aquí entre nosotros, aparte de la vida musical que uno hace, ¿qué se siente que tu hijo siga los mismos pasos del papá saxofonista? Porque yo le vi que habían subido al Facebook uno de sus certámenes cuando está con un piano y está tocando el solito, una que es prueba, certamen, un certamen de nivel en el conservatorio. Bueno, yo creo que como papá y como todo papá es un sano orgullo, ¿no? De ver a un hijo pues que sigue una profesión tan bonita que es la música, que haya heredado esa profesión. Yo también igual sigo los pasos de mi papá, Reinaldo Sangucho, que también fue saxofonista, y bueno, yo creo que la emoción que sintió él cuando me vio tocar a mí por primera vez, pues yo también lo sentí cuando lo vi a mi hijo tocar por primera vez en un certamen que dio en el conservatorio. Y bueno, estos años pues ha sido muy bueno, yo creo que me he sentido muy satisfecho del trabajo que ha hecho mi hijo. Veo que él también ha evolucionado bastante con la música, con el saxofón, se interesó por el saxofón y bueno, y él sigue, ¿no? Él recientemente se graduó en el conservatorio hace 3 semanas y bueno, el proyecto de él todavía sigue para largo, él tiene la ambición de seguir estudiando y bueno, pues, yo creo que con el tiempo llegará a ser algo mucho mejor de lo que yo ya he hecho. Bueno, es complicado porque los músicos realmente es bastante estudio, pero la experiencia a veces cuenta más que bastante, un estudio, sí. Bastante, y como digo yo, y vuelvo a recalcar, el maestro es esa experiencia quizá no se lo consigue en otros lados más que en las bandas populares. Tocando. Creo que esto es como un semillero o un cimiento para que los músicos a lo posterior, así conformen orquestas, sinfónicas, lo que sea. El hecho de estar en una banda popular es sembrar bases para el futuro. De hecho, en el año 2007-2008, prácticamente ya algún tiempo atrás, recuerdo que se hizo un encuentro de bandas en esa época en la Mamá Cuchara, y se habló justamente del tema este, la importancia de las bandas de pueblo. Las bandas de pueblo son muy importantes porque se convierten en los conservatorios populares. La gente que vive muy lejana al conservatorio y que no vive muy al sur o muy el valle o en las parroquias alejadas no pueden acceder al estudio del conservatorio y se forman en la banda. Se forman con el profesor, les inculca, les enseña el instrumento y ellos después ya por sus propios medios entran a diferentes centros de formación profesional y se forman. Entonces las bandas de pueblo son consideradas como los conservatorios populares de nuestro país. Así es. Y Eduardo, una pregunta, ¿hijos, músicos? ¿Nada? Bueno, no tengo la dicha, tengo mis dos nenas, pero son pequeñitas todavía. No, y te cuento que, bueno, yo soy primer músico de la familia. Músico. Nadie ha sido músico. Mis abuelitos, mis padres, no. Pues fui el primero que, bueno, mi papá quería que yo siga mecánica industrial, me acuerdo, yo le decía, no papi, a mí me gusta la música, y empecé, y gracias a Dios, ahí vamos dando. ¿Te apoyó tu papá en este asunto o no? Bueno, no tuvo tanto la decisión de apoyarme, pero fue mi decisión. Fue la típica, voy a ser músico, ¿y de qué vas a vivir? Exactamente, esa es la típica, no, pero bueno, ahora le demuestro, ¿no? Lo que realmente a uno le gusta, y yo creo que se siente bastante orgulloso. Y una pregunta, ¿tú has tocado en bandas de pueblo, en orquestas o...? Sí, también he tocado en bandas de pueblo, yo soy oriundo de la ciudad de La Tacunga, entonces también allá en el tiempo que pasé de estudiante allá, también compartí en algunas bandas populares de allá de La Tacunga. Y aquí igual manera en otras también que he ido, he tocado. Sí, muy bonito. ¿Y cómo fue tu historia para venir a la banda de la FAE? Porque las bandas profesionales aquí son, se les ve como una estrella así bien lejana. Claro, así es. ¿Sí? Así es. Y bueno, yo entré muy jovencito, entré casi ya... Hubo un llamado por la prensa, sí. Exactamente. Y bueno, ya dieron los avisos en los medios de comunicación, ¿no? Y bueno, quise yo ingresar. Y yo ingresé muy jovencito, casi a los 16 años empecé a dar mis pruebas, por eso es que ahorita ya con... ¿16 años? Sí, entré casi con 17 años y ya estaba en el curso, entonces a los 18 ya me estuve graduando. Increíble. Por eso es que ahorita ya casi que también voy casi por los 20 años de servicio y bueno, ya estamos casi a las puertas también. O sea que ya está jubilado. Obviamente, ya mismo, más rápido que yo. Sí. Increíble que haya entrado tan joven a la Fuerza Aérea, en esa época no había límite de edad entonces. El límite era los 16 años. 16 años que se podía empezar el proceso. Entonces claro. Ya yo cumplí los 17 ya podía. ¿Quién fue el que tomó la prueba? ¿Quién fue el que fue? Bueno, en ese tiempo cuando yo di las pruebas ya estaba el maestro Vladimir Punguía. Ah, sí. Ya estaba hoy. Entonces, sí, él fue el que le gusta, él le gusta la claro, el de bala, es otro. Así es. Así es. Entonces, sí, la experiencia, gracias a Dios, sí la he tenido yo también en otras bandas. Sí. Gracias a Dios. Así. ¿Y cuál es la banda así de tu corazón con la que te llaman y dejas lo que sea y te vas por esa banda? Sinceramente, la que más he acogido, como dijo Jorgito, pues es por el compañerismo ese que hay de de amistad entre nosotros ha sido la San Miguel. Para mí ha sido la San Miguel. Tan bonita la banda, ya tiene ya familia conformada. Sí, sí, sí, bueno. Gracias. Vamos a escuchar ahora a Jorgito en vivo, que nos viene a deleitar con un tema. De, ¿qué vas a tocar, Jorgito? Bueno, aparte de hacer música de música popular, música de banda, pues también hago música de cámara. Hay diferentes eventos que nos contratan, pues no, y mientras están en la cena, en la parte formal, pues yo toco musiquita ambiental. Y voy a interpretar para nuestro público en Albazo, Si tú me olvidas. Ya entonces, compañero, con ustedes, Jorge Sangucho, en interpretación del saxofón alto mi bemol, el Albazo, Si tú me olvidas. Bueno, aquí quiero presentar, con su banda orquesta, San Miguel de Santiza, yo y con banda orquesta, ahí están los negritos, la presencia de ellos. Este es un ritmo muy bonito, muy popular, muy tradicional, ya van a ver cómo baila. ¡Epa, mi negro moreno! Para los negritos de Esmeralda, Bocada dice... Se llama Si tú me olvidas, es un Albazo. Bueno, estaba leyendo un comentario del Facebook donde hablan el asunto este de las bandas con músicos de, dicen músicos de bandas militares, de la FAE, del ejército. No, y tienen razón, o sea, los músicos son integrantes de algunas bandas, pero eso no les puede limitar, o sea, al fin y al cabo el músico va a tocar donde tenga trabajo. Y yo considero en lo particular que eso más bien es una evolución. Pensar que las bandas de pueblo no tienen el derecho de crecer o de que los músicos puedan ser académicos ya es una idea que debe quedar un poco al pasado. Y hablo de este sentido porque respeto mucho los criterios de las personas, pero sí considero que las bandas deben evolucionar. Las bandas de Colombia, las bandas de Perú han evolucionado en ese sentido, de que ya la mayoría de músicos son profesionales. Y es el caso de Jorgito, él comenzó en una banda de pueblo, él comenzó desde muy niño, interpretó el saxofón alto, pues el saxofón tenor, entra a la banda de la FAE, es ahora una persona que tiene su propia banda, pero eso no le va a impedir que tenga el derecho de tocar en una banda de pueblo o tocar igual en la banda de la FAE, es lo mismo. La única diferencia de esto es que tenemos que nosotros aprender a ser un poco tolerantes con lo que evoluciona musicalmente, que es así. ¿Qué dices tú, Jorjito? No, y eso está muy bien, ¿no? Porque la mayor parte de los músicos de las instituciones militares, policía, municipios, han nacido y han crecido en las bandas populares. El hecho de que hayamos llegado a las bandas de las instituciones no le limita a uno a dejar de regresar a ver atrás sus raíces musicales. Al contrario, si está en nuestras manos apoyar mejores a las bandas populares siendo ya músico de una institución, nosotros lo hacemos con mucho cariño. Si no, simplemente yo me olvidara de dónde aprendí y nunca regresáramos a ver. Pero los músicos no tenemos esa percepción. Tenemos pues el afán pues de mejores, de aportar con algo más a que las bandas populares pues sigan siendo, como dije en un inicio, semillero de futuros músicos, claro, profesionales. Yo considero eso, considero que la mayoría de músicos, por ejemplo, yo le vi a Cristian Ñato, tal vez la gente no le conozca a Cristian Ñato, sino ya cuando fue director de la banda de Los Bomberos. Así es. Pero él fue mi alumno en la banda Señor del Jardín, de Amaguaña, fue mi alumno, y recuerdo claramente cuando Cristian es un poco inferior de edad a mí, me dijo, maestro, yo quisiera ver que su papá me ayude a la banda municipal. Le dije, órale, hablemos con mi papá, y Cristian desde joven era un buen trompetista, yo no tengo que decir nada, un buen trompetista, estudiaba. Papá le dijo, bueno, de las pruebas, entró a la banda municipal. Él mismo le dijo, maestro, yo quiero irme a la banda sinfónica. De las pruebas, esa es cuestión de ustedes. Y entró a la banda sinfónica metropolitana, y de ahí él se recuerdo que estuvo un poco tiempo ahí y se fue a la banda. La Brass Band, se fue a estudiar. Y ahí fue al extranjero, regresó para acá, participó en un concurso de directores de la banda de Los Bomberos, pero la gente conoce de Los Bomberos, no conoce la historia de él. Él nació en una banda de pueblo. Yo le conocí hace más de 20 años en la banda Señor del Jardín. Inclusive tengo las fotos de lo que él participaba conmigo. Yo era instructor en esa época en esa banda. Entonces la gente a veces habla así mucho, tener el conocimiento de cómo es. Claro. La gente como Jorge, como mi persona, que estamos más de 20 años en el mundo de las bandas, conocemos a muchos músicos. Así es. Que nos vemos en el camino y dice, ¿cómo te va? Algunos se dedicaron a la orquesta, otros se han dedicado a otras actividades, pero van a ser siempre... Y lo que es más, sí, esa amistad se conserva siempre, ¿no? Intacta, sí, intacta. Eso es lo independientemente bonito de la especialidad o de la actividad o donde uno esté. Bueno, llegamos a la mitad del programa y vamos a nuestra pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Nuestro pasillo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a los cantantes desde los 12 años a conformar dúos mixtos para participar en el primer festival de talento artístico, Nuestro Pasillo. Grandes premios económicos para los mejores dúos mixtos. Información e inscripciones en la página web nuestropasillo.com hasta el 26 de agosto. Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el patrimonio nacional. El grito de las comunidades, la inocencia de los niños, la timidez de los jóvenes, el llanto de los ancianos, de las aves y de los árboles que no volverán a crecer, se plasman en la exposición Extracción de Petróleo en Zonas Vulnerables, Yasuní, Ecuador y Lofoten, Noruega, de la artista Mercedes Cachago. La muestra estará a su disposición hasta el 28 de agosto, de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, en las salas Eduardo Kingman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago. Bienvenidos, la entrada es libre. 75 años de llevar el arte y la cultura a la comunidad. 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, y continuando con el programa, estamos aquí hablando de un tema que sí se hizo álgido y hay que tocarlo porque no hay cómo dejarlo eso en el oscurito, como se... porque es así. Bueno, yo, en mi criterio personal, las bandas tienen su derecho a evolucionar, y la música que no evoluciona se queda anquilosada, y eso hay que ser claros en este sentido. Yo también amo mucho las bandas populares, porque yo nací yo crecí al lado de mi papá con una banda municipal, y tengo lo que es una banda municipal, una banda profesional, pero también mi primera instrucción musical junto a mi padre fue con una banda de pueblo. Y sé lo que es la banda de pueblo, sé que antiguamente los músicos no tenían preparación musical, no tenían técnica, claro, y uno tenía que hacer grandes esfuerzos para que ellos logren tener una formación. Eran empíricos. Claro, empíricos, como se dice vulgarmente, pero ahora ya es otro, estamos en otro espacio, estamos en un mundo totalmente desarrollado, globalizado, y los músicos tienen todo el derecho de crecer, fortalecerse y aprender. Y si que el conservatorio es uno de esos caminos, pues hay que irse. Ahora aquí en el conservatorio nos enseñan a tocar afinados, a no afectarnos en nuestro cuerpo, porque antiguamente hay un dicho muy claro, ¿por qué decían los trompudos a los de la banda municipal? Porque como ellos no tenían técnica de ejecución de la trompeta, ni los instrumentos que son de boquilla metálica, tenían que presionarse las boquillas muy fuerte contra los labios, y cuando terminaban de tocar terminaban con unas trompotas, los trompudos, claro, era por eso. Pero la técnica actual moderna sabe que eso no tiene ninguna afección, entonces se aplica eso ahora y ya no pasa, pero entonces ya eso es más o menos un referente de lo que pasaba antiguamente. Entonces ahora tenemos nosotros que entender que la música ha ido evolucionando. En esto, Jorgito, hablábamos sobre la historia de la banda de Zambis un poco, entonces yo sé que a veces es un poco medio complicado hablar de esos temas, porque muchas veces cuando yo viene alguien, hablo con la banda del Inca, entrar el tema de las bandas del Inca es entrar en un conflicto, porque yo creo que no quiero que hable mal de nadie, sino lo que quiero es que digan las cosas desde una perspectiva sin que haya enojos ni nada de eso, simplemente como lo que tiene que ser en cada localidad. Cuéntame, Jorgito, tú eras integrante de la banda de Zambisa y bueno, algún rato dijiste, bueno, hasta aquí nomás, te fuiste tranquilamente. Sí, yo creo que salí por la puerta grande como debió haber sido. Uh-huh. Obviamente algo que no estuvo planificado, pero bueno, yo creo que las cosas se dieron ya así. Salí, como dije, satisfecho del trabajo realizado con mis grandes amigos de la banda de Zambisa, con quien estuve. ¿Todavía te llevas con ellos? Claro, claro, con la mayoría, porque al final compartimos años, estuve 39 años en la banda. Claro. Yo entré a la banda de Zambisa a la edad de 10 años. Mi primer maestro fue Mesías Carrera. Un gran maestro. Aprendimos mucho con él. Todos los que llegamos con él en el pasar del tiempo a hacer profesión, pues fuimos alumnos de él. Claro. Entonces, 39 años es una historia. Y me estabas contando de que había otra banda. Entonces, que era la segunda banda. Justamente eso te quería conversar, de que siempre cada localidad, cada barrio, parroquia, no tiene solamente una banda. Entonces, de pronto Zambisa era quizá la única parroquia que tenía apenas una sola banda. Ya. Entonces, hablando de, tú nombrabas antes de la parroquia de San Isidro del Inca, ahí tenemos, claro, como seis bandas. O más, ahora ya. Y obviamente todos se identifican con un nombre, pero todas son del Inca, ¿no? Entonces eso también nos motivó por acá, bueno, hagamos una segunda banda, y igual tenemos que identificarnos que somos de Zambisa, porque al final yo soy el director de la banda, yo soy de la parroquia de Zambisa, mis compañeros son de la parroquia de Zambisa, también son del anejo de Cocotó, muchachos también son, pertenecen a la parroquia de Zambisa, entonces no me puedo identificar que soy de otro lado, igual nosotros somos también de la parroquia de Zambisa, pues ya no somos solamente una banda en Zambisa, ahora tenemos tres bandas, porque antes de mí también ahí está la banda de mi gran amigo Pepe Galarza, que es Pepe Vance. Entonces ellos, digamos que ellos son la segunda banda, y nosotros venimos siendo ya la tercera banda en la parroquia de Zambisa. Claro, sí, es importante. El desarrollo musical es muy, muy importante. Claro. En cualquier parroquia y en cualquier parte que forme músicos y donde dé trabajo, porque trabajo y para todos, una ciudad tan grande puede tener espacio para todos los músicos que nosotros queramos, así es que yo realmente sí, en este sentido, te felicito que hayas tenido esa iniciativa de probar una nueva banda. Uh-huh. Claro que, obviamente, uno cuando va a armar su grupo tiene que llevar a sus amigos, y sus amigos son de alguna banda conocida, entonces, en este caso me refiero a la FAE, entonces como el compañero también es miembro de la banda, sí, entonces... Uh-huh. ¿O te obligaron a ir a la banda de San Luis? No, como digo, esto fue más hecho como grupo de amigos. Un grupo de amigos. Compañeros que lo vamos poniendo el hombro todos. ¿Y qué tal? ¿Qué piensas de la banda? ¿Te gusta la banda? Claro, muchísimo. Chuta, si no me gustaba, pues estuviera en otro lado, ¿no? Más que todo lo que, como se dice, uno se lleva la satisfacción es que al público le guste. O sea, que el público disfrute. Uno se hace la música, pero uno se lleva esa alegría, creo, dentro de uno como músicos, que el lo único que gana es el público. El público, claro, es el que debe, y eso es lo importante, debe ser el único que prácticamente juzgue o no juzgue a tal o cual banda. Entonces, ahí está donde nosotros tenemos que esmerarnos. Bueno, amigos radioescuchas, que quieren ustedes ganarse un CD de la banda de San Miguel de Zambiza, por favor llamen al 22-20-966. Lo repito, 22-20-966, y se hacen acreedores a un disco de la banda de Zambiza, que muy gentilmente nos trajo Jorgito. Y bueno, ahora Jorgito, aquí te veo con un saxo soprano. Claro. Y esos son una maravilla, esos saxofones. Bueno, sí, como tuve la oportunidad de graduarme en el conservatorio, pues bueno, dentro de los instrumentos del saxofón también está este instrumento que es el saxofón soprano, muy lindo, muy bonito el sonido. Pues voy a hacer la interpretación de igual de un albazo que se titula... Te olvidaste. Se va la vida. Ya. Entonces vamos con Jorgito, y ahora con otro saxofón, ese saxofón soprano, para que disfrutemos del albazo Se va la vida. Ah, bueno. Eso es realmente una buena interpretación. Bueno, continuamos con el programa. Y ahora una pregunta dirigida hacia ti. ¿Tú nunca has pensado en dirigir, incluir una banda, armarte tu banda, tu grupo aparte? ¿Sí? Antes de que le hagan la competencia a Jorgito. No, obviamente no, creo que uno como músico también tiene muchas aspiraciones, ¿no? Hay que también pensar uno como persona en grande también, claro. ¿No? Sí, la verdad, sí, uno tiene también esas aspiraciones, pero hay que ir poquito a poquito, como se dice, ganando experiencia también. Yo creo que eso se lo ganes en el escenario, poco a poco, y también, ¿no? Como decía Jorgito, también hay los institutos de música, conservatorio, en donde claro. Uno se puede ir también siguiendo y haciéndose profesionalmente más, ¿no? Entonces, Sí, también, sí, sí, sí. Las ganas hay, pero vamos ahí. No vale la competencia. La no. Una pregunta, Jorge. Claro. La gente no tiene ni la más mínima idea de cuánto esfuerzo cuesta. Esfuerzo, tiempo, cuesta sacar un disco. Y lo más triste es que a veces uno saca un disco y toca venderlo a lo más barato. Y no, a veces ni siquiera sale ni para las escuelas, como decía vulgarmente. Se lo hace por el, se lo hace porque este es un hijo. Para los músicos, un CD es un hijo. Así de simple. Y cuéntanos, ¿cómo hiciste? ¿Con quién grabaste? ¿Dónde fue el estudio? ¿Dónde hicieron toda la aventura de la grabación? Sí, claro. Porque esa es otra aventura aparte de la grabación. Y yo creo que todos los artistas siempre tenemos ese anhelo de plasmar el trabajo en un CD. Entonces, esto es un trabajo que lleva tiempo. Lleva tiempo buscar la música, seleccionar la música, luego hacer los arreglos, escribir, posteriormente ensayar, porque la grabación lo hicimos con los mismos muchachos de la banda. O sea, pues nosotros no podemos, así, claro. No podemos sacar otros músicos o contratar, como a veces muchos lo hacen. Nosotros lo hicimos con nuestros mismos muchachos. La grabación lo hicimos con el apoyo de Luchito Cóndor, que tiene el estudio, de un gran amigo también, ¿cómo es? Eduardo Suntaxi, acá sí, en Conocoto. Yo quise invitarlo acá a la radio un día para conversar, porque ese Luchito también tiene un montón de historias que sí, contar. Sí, así es. Luchito es integrante de la Sinfónica. Claro, sí. Fundadores de la Sinfónica. Estuvo también con la Orquesta Los Titos algunos años. Y bueno, al pasar el tiempo le propuse hacer la banda y él dijo, hagamos ya la banda. Entonces, un poquito sorprendente que un músico de sinfónico académico. como que se... Se baja un poquito de nivel y va a una banda popular, se baja, ¿no? Se baja del teatro y se va a la calle. Porque yo creo que más allá de eso es el gusto de hacer la música. Es el gusto de hacer música, el porque amor a la música. A veces uno se limita, a veces no, a veces por asuntos de salud, de trabajo, a mí no, a veces se limita en hacer música. Pero cuando hay esa posibilidad, pues nosotros lo hemos hecho. Y cuéntame, ¿dónde fue la grabación? Entonces, de eso te comentaba, ¿no? Este disco está compuesto por 11 temas. Así está. Lo grabamos en el estudio del señor Eduardo Suntaxi. Ya digo, con nuestros compañeros músicos, yo al menos como director musical traté de ver diferentes géneros de música, no solamente abarcando música de nuestro país, ¿no? Claro. A pesar que hay que también considerar que no solamente hacemos banda tradicional, sino también banda orquesta. Claro, es que... Entonces, cuando hacemos banda orquesta, pues siempre abarca diferentes géneros tropicales, como cumbias, paseos y canciones que están de moda y que le gusta al público. Entonces, estos 11 temitas seleccionados están así, variados entre música de banda popular y también de banda orquesta. ¿Y en qué lugar hicieron la grabación en vivo de los temas? Ah, porque ya, entonces posteriormente. Quiero un espacio bastante grande. Ah, sí, me estoy olvidando de los dos temas. Los estudios son como esta cabina, aquí no entra toda la. Bueno, los temas en vivo lo hicimos así al aire libre en el Parque del Agua en Machachi. En el Parque del Agua. Sí, en el Parque del Agua en Machachi. Qué increíble. Un día vi un video yo en las redes sociales y vi que estaba bonito, estaba elegante y más que todo en vivo. Tú sabes, claro, que en vivo sale como uno toca. Claro. Entonces, bueno, me contacté con los señores que hacen este trabajo, como es Karma Producciones, el señor Osquitar Tapia, mi gran amigo, también su hijo. Karma Producciones. Sí, entonces, bueno, hablamos, conversamos, dije, ya, vamos haciéndole. Hicimos un domingo en el mes de mayo. En mayo hicimos la grabación. Y bueno, fue bueno. Hicimos dos mosaicos, el que estamos escuchando, que estamos promocionando, y otro en música tropical. Así que bueno, fue una experiencia bastante agradable, el hecho de que todos nos pusimos ahí en el parque, el público se concentró ahí, porque empezamos a tocar como banda, y bueno, entonces estábamos ahí para hacer los dos videos, y de eso lo estamos promocionando, y gracias a Dios salió muy bonito, elegante, tratamos de tener un estilo propio, un estilo que guste al público, claro, y obviamente de eso saldrá otro tipo de presentación, estoy seguro. Claro. Y una pregunta, y veo que tiene una banda bastante bastante grande, una banda de, ¿cuántos están? ¿15 están aquí? Sí, somos 18 integrantes la banda. Sí. Ajá. Somos 18 ahí integrantes. Se escondió por ahí de la foto. Niños, sí. Jóvenes. Y veo un niño. ¿Qué toca el niño? Yo tengo el caso de los muchachos que te comentaba, son de ahí de la comuna de San José de Cocotó. Ya. Son tres hermanos de la familia Gualoto. Los tres son trompetistas. Sí, y bueno, ellos han dado mucho a la banda. Ellos inicialmente eran integrantes de la banda de Zambisa, pero ya pasó el tiempo. Un día dijeron, creo que le vamos a apoyar por acá. Y bueno, se vinieron acá conmigo, ¿no? Y están por acá los tres muchachos trompetistas. Son niños, jóvenes todavía. Eso es lo bueno. Una pregunta para ti, este asunto de ser parte de la banda de la banda San Miguel de Zambiza. ¿Tú en qué parte vives, en qué sector vives tú? Bueno, yo vivo por acá, por el sur, en Argelia. Hijo de sí, como decía, le iba a contarnos, sí, se nos hace un poquito la distancia para Zambiza, claro. Pero no ha habido mayor inconveniente, gracias a Dios, y a los ensayos que hemos tenido. Nos vamos, y más que todo, como digo, es por el gusto de hacer música, ¿no? Por el gusto de hacer música. Y te estar pegas ahí. El viaje tremendo, porque de la Argelia va. Sí, sí, sí, está un poquito distante, pero está, ahí le vamos. Sí. Bueno, pues está unidos por la Simón Bolívar, ¿no? Sí, cogemos la Simón Bolívar y ya estamos. Ya están en San Miguel. Además, también hay que ver la presentación donde sea, así que es ahí mismo. Se toca, es que es por acá, más al centro, ya se encuentran en el lugar de claro, la presentación. Claro, como hacemos, el trabajo. Como hacemos normalmente los músicos. ¿Cómo está integrada tu banda instrumentalmente? ¿Y qué instrumentos además tienes como ya la parte estable de la banda, el formato instrumental de la banda? ¿Cómo claro, está? Bueno, yo como conozco de esto del esquema de bandas, yo tenía que formarlo como tiene que ser una banda. Un clarinetes, saxo primero, segundo, tenor. Que de ley siempre tiene que haber claro, un tenorista. Es la primera, claro. Y es que uno puede acceder al barítono, es mucho mejor, se completa la línea. Claro, se complementa, sí. Claro, es decir, se complementa, pero casi en las bandas populares muy poco se ve el barítono. El barítono. No, y no he tenido yo eso de ponerle un barítono. Más vale, me he conformado pues con el tener la cuerda, ¿no? La cuerda. El saxo primero, segundo y obviamente el tenor. Tenor. Luego tengo las trompetas, igual primera, segunda, trombón igual primero y segundo, y siempre me acompaño de una tuba cuando se trata de la banda tradicional. Y obviamente complemento la percusión, como es bombo, tambor, platillos, timbales, completo la banda. Y obviamente cuando hacemos banda orquesta, entonces ahí se integran los cantantes, ahí sí va piano, bajo, ya el tubista se hace bajista, perdón, el bajista se hace tubista. Pasa la tuba, y así, entonces todos claro. Nos damos la vuelta pues y somos parte de la organización. La tuba es un instrumento maravilloso, eso sí, la tuba es un instrumento que para mí criterio es hasta más importante y bueno, a los que sabemos de música, la tuba tiene armónicos, sí. El bajo no tiene armónicos, entonces la tuba cuando uno se sienta al lado o se pone al lado de la tuba siente clarito los armónicos como por el cuerpo oír. A mí me encanta la tuba realmente más que el bajo eléctrico, sí. El bajo por el coste y por el tamaño también. Ah, sí, es muy carísimo tener una tuba, pero bueno, por lo menos tenemos esa posibilidad de tener un tubista y quien es parte de la banda también. Y bueno, también quiero, maestro, pues aprovechar este espacio para saludar a todos mis compañeros de la banda que han sido parte de este proyecto. Agradecerles por el aporte que han hecho todos y cada uno en los días viernes, que son los repasos que estamos siempre. No es invitamos también al público que, no es que nos visiten. No, todavía no. No es peligroso, aún no es peligroso. Todavía no. Entonces, si es que desean, pueden visitar los días viernes, que es el ensayamos nosotros en mi domicilio. Y bueno. Nuevamente reiterarles ese agradecimiento a todos por ser parte de este nuevo equipo de trabajo, a mi esposa, a mis hijos que son parte también de este proyecto muy importante. Estoy seguro que las cosas van a mejorar, pues y bueno, haremos lo que el público nos pida, trabajaremos siempre pensando en ellos, en dar lo mejor de nosotros para ellos. Y es que eso es lo importante de la banda como tal. La banda no solamente aglutina a los músicos, sino aglutina a la familia, el que la esposa esté involucrada, los hijos estén involucrados en la banda, es algo muy importante. Además, las bandas de pueblo, las bandas históricamente tienen ese acervo cultural, es decir, que viene del abuelo, del papá, el hijo, después siguen en la banda. Bueno, tú eres un caso medio especial porque... Sí, chuta, pero bueno, era el gusto, ¿no?, más claro. De aprender de tocar un instrumento. Creo pero, que eso me llevó. Pero de aquí yo creo que tu familia empieza a crear la generación musical y van a ser igual. Vengo de una familia de músicos de hace mucho tiempo atrás. La gente piensa que mi familia musical viene desde José Ignacio Rivadeneira Pérez, que es mi abuelito, el creador de Cuchara de Palo, pero no, antes de eso viene mi bisabuelo, en este caso, que se llama Daniel Rivadeneira, había sido director de bandas él en el sector de Otavalo, había estado como director de bandas y ahí nace mi abuelito y hereda la carrera de director, luego mi padre, mi tío abuelo y ahí bueno los mi hermano y bueno yo soy hay un sobrino que está tocando en este momento el violín y que está en también el saxofón alto, entonces estoy en esta nota de la música, pero es una cuestión de bastante trabajo. Entonces la vida musical se convierte en un círculo completo de la familia que sigue dándoles vueltas, dándoles una cadena, claro, sí, es algo muy bonito. Sí, yo te agradezco mucho, Jorgito, por haber venido acá, por estar siempre presto para venir acá y hablar de tu trabajo musical, hablar de la banda, dar tu criterio sobre lo que son los músicos y claro, apoyarnos que toda la juventud, que es lo más importante. Sí, sí, nosotros siempre seguiremos en ese propósito de aportar algo más, ¿no? Siempre nosotros, aparte del ensayo que hacemos los viernes, pues los días domingos recibimos muchachos que tengan ya conocimiento musical y perfeccionarles para que en el futuro sean parte de nuestra banda o si no, pues continúe con su preparación en el conservatorio o donde quiera que ellos deseen ser parte. Sí, eso es importantísimo. ¿Tú un mensaje uh-huh. para los compañeros músicos? Saludos a tus compañeros, a tus colegas. Sí, claro, muchas gracias. Un saludo muy especial para todos los compañeros, pues quienes hacemos este bonito grupo de trabajo como es San Miguel de San Misa. Por ahí también me estaban en las redes sociales diciendo que le envío un saludo especial a Fernandita Gualotto también, que es la trompetista, primera trompeta de la banda, ¿no? Ah, tienes una mujer. Entonces, sí, hay una mujer. Bueno. Un saludo especial también y para todos los compañeros igual y sigamos metiendo el hombro para salir con este proyecto en adelante. Bueno, yo compañeros, quería decirles que la próxima semana ya tenemos nuestro programa casi definido. Viene acá el compañero Edison Morocho, él es del otro lado de San Misas. Está desde la banda San Agustín del Tingol, quien ya me confirmó su presencia acá. Es un gran maestro, también nació en Banda de Pueblo y es un gran músico, a todos los mejores escenarios. Hace un año atrás hubo el encuentro de saxofonistas en el Teatro México, perdón. Y obviamente él tocó ahí y ahora también dio recién un taller en Latacunga, me parece que es un taller de capacitación. Perdón, en Machachi, un taller de capacitación dirigido gratuitamente a los instrumentistas de saxofón. Yo no pude asistir por obvios motivos de trabajo, pero estos compañeros están creando mucha historia con todo lo que se está haciendo. Y eso es algo que, gracias Jorgito por ese trabajo, tendrás de seguir formando juventudes y seguir adelante con esto. Así que la próxima semana tendremos aquí a Edison Morocho y bueno, a la banda San Agustín del Tingo para eso. Y yo me despido de ustedes agradeciendo mucho su sintonía y sin olvidar que las bandas son el alma de la fiesta y sin olvidarnos que los músicos, todos los músicos de banda son muy importantes para el desarrollo musical del país. Nos vemos la próxima semana, un fuerte abrazo para todos y que tengan una excelente semana. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Que comience la fiesta! Porque sin banda no hay fiesta. Te invitamos el próximo lunes desde las 14 horas a envolverte en la alegría de la música popular ecuatoriana. En banda, voces y sonidos. Promocionales y publicitarios en radio.